quisiera ser el tren que va corriendo, que va corriendo de México hacia el sur. Quisiera ser el tren que va para el norte y así llegar donde te encuentras tú. Porque no sé qué rumbo habrás tomado y a ver si en algún lado te puedo yo encontrar. Has de saber que estoy desconsolado y que mis tristes ojos se mueren de llorar. Quisiera ser el tren que nada siente, porque no tiene de carne el corazón. ¿Quién fuera el tren que corre entre los montes, pero él no sabe de penas ni dolor? En cambio a mí se me desgarra el alma y yo no sé si pueda tus labios a besar. No alumbra el sol y el cielo se me nubla. ¿Quién sabe si mis ojos te vuelvan a mirar? Quisiera ser el tren que nada siente, porque no tiene de carne el corazón. ¿Quién fuera el tren que corre entre los montes, pero él no sabe de pena ni dolor? En cambio a mí se me desgarra el alma y yo no sé si pueda tus labios a besar. No alumbre el sol